malo tuyo, negra. No lo dejes así. Guárdalo si tú quieres, es todo para ti. Ay, yo sabía que un día tú me dirías que yo era el hombre que tú querías, no sé por qué. Querías, no sé por qué. Yo sabía que un día tú me querrías. Yo sabía que un día tú me querrías. Sabía que un día tú me querrías.